años he vivido. Si me la gano, yo sé que voy a cambiar. Voy a comprar un carro pa' andar pa' allá y pa' acá. Voy a comprar un carro pa' andar pa' allá y pa' acá. De los mejores whiskies yo los voy a tomar. De los mejores whiskies yo los voy a tomar. En playas de Acapulco yo me voy a bañar. En playas de Acapulco yo me voy a bañar. Con la mejor francesa yo me voy a acostar. Bueno, papi, ¿y si no se la gana? Agarro mi machete y me pongo a bacanear. Y en mi burro cacharro yo me voy a montar. Agarro mi machete y me voy a bacanear. Y en mi burro cacharro yo me voy a montar. Y del mismo roca more.